Cartonera presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes a toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos a este programa nuevo de jueves en Musicalizados, porque nadie nos cita. No baila. Ya intentamos cada vez mejor. No me encuentro sola, como todos los jueves doy la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha a través de la 940 AM o a través de la www.radiorcc.com. Siempre digo mala página, pero ya bueno. Sean todos ustedes bienvenidos. Y no estoy sola, como siempre, muy bien acompañada. Me encuentro con mi querida Bren. Bren, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Musicalizados una vez más. También no se olviden que nos pueden contactar en redes sociales, ya que nos encuentran como Radio Barba Azul. También al WhatsApp al 099-1323-554. Otra vez les repito, amigos y amigas, 099-1323-554. Como lo dijo Pau, no estamos solas. Nuevamente nos acompaña Jordi Minango. Y tenemos un grupo de compañeros que hacen música hip hop, quienes nos acompañarán esta tarde con sus mejores éxitos y también nos contarán un poquito de su trayectoria. Jorgito, bienvenido. Hola Pau, hola Brendita, un gusto nuevamente aquí en Musicalizados. Como lo anunció nuestras compañeras, nos encontramos junto a un excelente grupo de hip hop. Ellos son KCP y está integrado por Pepín en sí. Un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por Rasek. ¿Qué dice, gente? ¿Todo bien ahí? Un saludo de parte de KCP. Y Zeta. Muy buenas tardes, la audiencia. Le habla Zeta en sí. Un gusto, chicos, que estén con nosotros de esa noche en Musicalizados. A ver si nos empiezan contando un poco sobre sus proyectos para este año. Bueno, para los proyectos de este año empezamos con pie derecho, brother. Justo los reunimos este año, los volvimos a encontrar para un evento primero que va a ser para la Universidad Central. Los contactó una amiga. Ella nos dijo que sería bueno que vuelvan a retomar esa música que hacían antes. Entonces yo hablé con los muchachos y dijeron que no hay problema, que volvamos a hacerlo, volvamos a presentarnos ahí en los diferentes escenarios que solíamos hacerlo. Y ahorita estamos acá. Para enero estamos ya, o sea, con este proyecto. Viene febrero, vienen más eventos. Y hacer lo que nos gusta. Eso es todo. Yo quiero saber, ¿quiénes son? Bueno, ya sé que son Rasek, Zeta y Pepín. Pero ¿quiénes son? KCP, ¿quiénes son? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo nacen? ¿Para qué? ¿Quiénes son? Nosotros somos una banda de funk y rap. Nosotros fusionamos un poco el funk, un poco el rap, los estilos urbanos que están en este momento pegando igual. Tratamos de sacar un poco la esencia de lo que es el rap old school, el rap de los 90. Entonces, un poco ya vamos a escuchar en las letras a lo que nos referimos y todo eso. Y KCP, prácticamente somos tres amigos que somos diseñadores gráficos, nos conocimos en la universidad. Compaginamos desde el primer día escuchando rap, en nuestras cosas, anécdotas, todas las cosas de esas que se juntan los amigos así. Entonces, un día decidimos juntar, tratar de ver qué podemos hacer entre los tres. Y aquí estamos, como KCP, como una banda. ¿De quién fue la idea, chicos, de formar KCP? Verás, sinceramente, la banda al principio para adquirir la música que ahora hacemos, sí se nos hizo un poco difícil porque no teníamos, como se dice, ese estilo. Y pues a mezclar los tres y tener un propio estilo. Nos juntamos, todo empezó cuando salíamos y hacíamos un par de improvisaciones, entonces decidimos hacer música y aparte de eso ya nos empezamos a llevar mejor. Entonces adquirimos unas pistas, tratamos de hacer una canción, que esa canción no fue nuestra fue estilo, la primera, la verdad, nuestra primera canción que no pegó. No nos gustó, cada quien como que cantaba por su lado, pero fue ahí empezamos. Después hubo un tiempo que Pepín, Rase, Pepín más que todo se salió de la U, y no le vimos. Entonces con Razek hicimos un proyecto, ¿no? Sí. Se llamó Fundafun, nuestro primer tema. Entonces le dijimos, ¿por qué no le estamos descolando a Pepín? Entonces nos fuimos al trabajo de él. Nos fuimos donde Pepín y le indicamos el proyecto. Basado ya en los estudios que teníamos de música, porque los tres estudiamos música old school, como se dice, música clásica. Entonces de ahí nació esa idea, y de ahí para el nombre buscamos jergas, la P de Pepín, Razek y Caleto, que es una jerga que significa, es una palabra griega que significa fiesta. Entonces juntamos la K de Caleto, Sek y P de Pepín. ¿Qué significa Razek? Exactamente. Razek, bueno, yo le llevo mucho respeto a mi papá, lo quiero mucho, su nombre es César, o sea, lleva mi nombre Julio César, pero al mal le conocen como César, a mí como Julio, pero siempre me gustó así los dos nombres. Entonces yo dije, para un día salir, yo digo, quiero un nombre así, bien loco, así, ¿cachas? Y después le dije, no, todo bien. Y después ya seguí improvisando y entonces me empecé a jugar con las letras, así los nombres, así darles la vuelta, así, conforme iba teniendo clases de literatura, digo, oye, ¿cómo será esto? Y pa, salió como un... démosle la vuelta a César para ver qué sale, a ver si sale una palabra, y boom, sale la R-A-S-E y la C, que dice Razek. Así nació de poco y me gustó eso, representa lo que yo soy, representa lo que es mi familia, lo que me gusta. La R empieza con rap, de igual manera así, conocido de igual manera como R allá, y así nace todo el nombre mío. ¿Y de Z cómo nace el nombre? Como te explicaba anteriormente, me refiero al nombre de Caleto, es por acomodar, como se dice, esta banda. De Z me dicen desde el colegio, aproximadamente. Unos panas de ahí, no sé por qué razón me pusieron, pero ya quedé ahí. ¿Quedó? Nunca me importó, pero como que pegó y todo el mundo, hasta mi propia familia, me llama como Z. ¿Y Pepín? Bueno, esto no tiene que ver nada con mi nombre ni nada. Así. Es una historia un poco graciosa, porque... mi sobrina pequeñita Camila tenía aproximadamente un año, un poco empezaba a hablar y no podía decir Edwin y me decía Pepín, y desde ahí todo el mundo me empezó a llamar Pepín y ya de mi nombre se olvidaron. Entonces ya soy Pepín desde ahí, y hubo una oportunidad en el colegio que formamos igual una banda que cantábamos un poco de rap y todo eso. Entonces también ahí me dijeron un sobrenombre, entonces como todos me decían Pepín, desde ahí nace también Pepín MC. ¿MC algún significado o letras alternadas? Sí, en esta nota del rap, MC son unas siglas que se identifican a los maestros de ceremonias, que en sí son los que llevan la fiesta. Así, entonces es por esa razón de que le aumente el MC. Ya que estamos para cerrar el tema de nombres, denominativos y demás, ¿por qué para un artista, por qué para un miembro de un grupo de rap, de una banda de rap, es importante un nombre artístico? Yo sé que todos los músicos lo tienen, pero no sé por qué siento ahorita entre nosotros que tienen una identidad muy fuerte con los nombres que han escogido para ustedes. ¿Por qué un cantante, un artista, un intérprete de rap necesita un nombre de pila, un nombre artístico? Bueno, a mi parecer yo creo que no necesariamente debes tener un nombre artístico para identificarte así como artista, si hablamos de rap. Por lo general solo son las vivencias que nosotros pasamos desde adolescentes y los dan sobrenombres nuestros amigos, y a veces los quedamos con eso, o a veces tratamos de totalmente identificar algo que nos representa, ¿me entiendes? En mi caso, ¿cachai? Y ahora, como te explico, así, todos los artistas que tienen así sus nombres diferentes... Supongo, para mi parecer, porque así pasó la calle, que se encontraron ese nombre en un apodo, en una fiesta, y se quedaron así. Y les gustó ese nombre, como Pepín o como Zeta, que ya son conocidos ya como de la familia, así. Es un tema de posicionamiento también, ¿no? Porque se me va a quedar en la mente Pepín, Razek, Zeta. Tal vez no se me van a acordar sus nombres, de verdad, pero sí se me va a acordar bastante eso. ¿Es hora de escuchar música? ¿Sí? Vamos a lanzar la primera canción. perdón, estoy aquí en el micrófono. Vamos a lanzar la primera canción, que es Intro Remember Funk. ¿Estoy bien? La pista número uno, por favor, para escuchar y que toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura se deleite de la música de Kasek P. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. Stand back, watch the bomb drop. You think I'm losing? Picture that. You want favor, I'm the man to call on. The suckers wanna battle. Oh, man. So step up if you wanna get hurt. Here we go again. Muy buenas tardes otra vez a todas las personas que acaban de conectarse a la señal de la 940 AM o a www.radio.rcc, bueno, rcc.com directamente, ya no Radio RCC. Sean todos ustedes muy bienvenidos, están escuchando Musicalizados y estamos con unos invitados muy especiales. Estamos con Kasek P, estamos con Rase, con Zeta y con Pepín, quienes nos están hablando de la música que realizan, que es funky rap. No, y acabamos de escuchar el intro Remember Funk, que a mí me encantó mucho. Y es un compilado de todos los, de todo el disco, ¿no? Cuéntenme un poquito más del disco como tal. ¿Qué me cuenta del disco? Bueno, el disco como tal queremos justamente, como dice el disco, Remember Funk, recordar esos tiempos del funk, de las fiestas funky, porque como te decíamos, nosotros resaltamos el old school. Entonces, cuando inició todo esto, era edificios abandonados, DMCs en tornamesas poniendo, prendiendo la fiesta, pero en estos años como que se ha olvidado un poquito esa esencia, ¿me entiendes? Entonces quisimos hacer esto, desde ahí nace la fusión rap funky. Y este intro es más o menos un intro de las canciones en las que nos basamos. Son ritmos recopilados que ya igualmente en la próxima pista que vayamos a escuchar vamos a utilizar mucho también así samples y toda la situación que en el rap corresponde. Entonces de eso se basaría de lo que es Remember Funk. Chicos, ¿cómo nace en cada uno de ustedes el gusto por este estilo musical? Uf, papá, es una historia larguísima, pero yo creo que empieza a mí. Personalmente empezó en el colegio. Estuve en Juan Montalvo orgullosamente. Y mi primo bailaba breakdance y él me dijo, ven para acá un día. Y me llamaba la atención, me daba miedo al mismo tiempo, porque era de la escuela al colegio y ¡boom! Entonces ahí de a poco fui conociendo que la gente era alegre, que había otro tipo de vida. O sea, era alegría en el ambiente, ¿me entiendes? Y de ahí aprendí a bailar break. Ahí conocí una rama lleva a la otra. Vi lo que es el graffiti, después la música en sí. Dije, ¡wow! Qué loco, ¿cachas? Y entonces fue un... ¿Y ahora de dónde salió esto y tales? Y era bien bien escondido, no había chance de escucharte así, Muka, como ahorita tiene chance. Era así bien, bien tapiñado, como decimos. De ahí empezaron a cruzarse unos temas, ahí se cruzaron otros temas con otros panitas y empezamos a hacer trueque. Y de ahí empezó el amor por la música. Y de ahí fui conociendo gente, fui conociendo lugares, me enamoré cada vez más de la música. Y después ya cuando me gradué, iba a seguir una carrera normal, pero dije, no, yo quiero seguir algo con más libertad. ¡Bum! Diseño gráfico. Yo dije, sí, porque quiero una rama que esté más cercana al graffiti, porque me gustaba full en ese tiempo. Y de ahí empecé a conocer a ellos, empecé a conocer mucho más lo que es mi música, a culturizarme, a saber que hay una historia atrás de esto y saber que hay un grito de expresión, ¿me entiendes? Que todavía sigue vigente, pero ahorita la gente lo mal está interpretando de manera comercial. Así que con eso yo empecé, después con ellos ya me topé, aprendí más, me gustó lo que es el funk y ahorita me encanta hacer lo que hago. Prácticamente vivo con rap y ya es un acompañante, independientemente de las cosas que ya haga personalmente con el tiempo, pero el rap siempre quiero que esté en mi vida, ¿me entiendes? ¿Tú, Azeta? A ver, mi historia sí fue media densa, se puede decir, porque al principio tenía problemas con mis papás, porque decían, ¿y qué es esa nota? ¿Por qué te gusta? O así. De ahí mis primos, tenía un primo que vivía en el Inca, yo de chiquito siempre me iba así a visitarle a él, y él siempre usaba su ropa ancha y como tiene también su grupo. Entonces comenzaba a rapear y me llevaba así a sus conciertos y eso. Entonces el man así cogía la música y me decía, eso tienes que escuchar así desde chiquito. Entonces me comenzó a gustar y me comenzó a culturizar igual él. Pero ahora le veo y digo, o sea, gracias porque eso me... O sea, ahora me da mucha alegría porque por medio de mi música me expreso de mil maneras. Y antes de conocer así a mis panas de la Casepim, igual hacía música. No era el mismo estilo porque se hablaba otras cosas, pero así empecé. Hablando, cantaba hip hop, que es indistinto porque el rap es más alegre, es más soltado. Se puede decir, es una manera más, y me estaba con el funky, más funky se puede decir. Entonces así empecé, desde pequeño, impulsado por mis primos y todo, o sea, puse de parte. ¿Y tú, Pepín? Cuéntanos cómo nació este gusto musical. Bueno, este gusto musical, como les comentaba, desde que nació mi apodo en el colegio, ya veníamos con algunos compañeros que seguían también el estilo del rap y escuchaban algunas canciones. Entonces, de ahí, como mi compañero aquí, Rasek, comentaba, no era tan fácil conseguirse las canciones, entonces era con personas muy pocas identificadas que había como cruzar música. Entonces, el sentimiento fue inmediato porque el boom bap que suenan en las canciones, no sé, a mí me acelera mucho el corazón y es una emoción. Creo que es así con las personas de que sienten su música, a cada uno que le gusta. Entonces, a partir del colegio, igual cada vez fui adquiriendo un poquito más de conocimiento, cada vez en esto se aprende un poco más cada día. Viviendo experiencias, compartiendo con demás raperos, compartiendo música y compartiendo experiencias de raperos antiguos, de raperos que han dejado su ideología marcada. Entonces, cada día se aprende un poco más y me encanta. Yo le tomo que es como una materia de la U. Me encanta, me encanta así investigar, me encanta saber de dónde sacó tal sample. Es algo que en verdad apasiona para la gente que sigue esto. Entonces, esto es más que un sentimiento, es un estilo de vida que en verdad, si es que la gente lo coge como debería ser, es algo full hermoso. Chicos, me gustaría saber, ¿cómo ustedes hacen para crear sus temas musicales? Las letras, principalmente. ¿Cómo las crean? ¿En qué se fijan? ¿O son experiencias propias de ustedes que quieren plasmar a la gente, quieren dar a conocer? No sé, ¿quién me puede contar? Claro, o sea, son notas que nos han pasado. Diferentes cosas que hemos pasado los tres, a veces cada uno, pero a veces compaginan, ¿me entiendes? Y cómo hacíamos los temas era bacanísimo porque Zeta decía, ya tengo la pista, digo, oye, haz cachar, y Emma mandaba, y nosotros, oye, qué loco. Entonces, cuando nos reunimos, nos vamos a la casa del Zeta, vamos, arribísimo, hoy, pero lo subíamos igual. De ahí llegábamos a la casa y pum, ponía la pista, y era como que, oye, ¿qué es esto, loco? Uf, oye, y Pepín, mándate una letra, no, mándate vos, mándate, no sé, lo que te salga ahí. Pag, empezamos a hacer eso, como tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y pum, salió esa letra y fue... Lo que continuó de cada uno fue un continúa la fiesta, mijín. Esta pista es para hacer una fiesta, ¿cachas? Y así íbamos creando las canciones. Poníamos la pista, veamos qué salía mediante lo que sentíamos, congeniado con la pista, y de ahí va un tema tras otro, con el fin de poder mejorar el tema que hicimos anteriormente. Decir, si este salió así, hagámosle el otro más loco todavía, brother. Porque sí, porque sentimos esto, ¿cachas? Sí, pero más o menos a lo que te referías tú, sí nos basamos bastante en experiencias que cada uno vive así. Esto del rap sí es tú tienes que escribir tus propias vivencias así para poder representar lo que tú eres. Entonces, y aparte igual, como hacemos de funky rap, es lo que sentimos cómo debería ser la música para nosotros, en lo que nos especificamos. Aparte del estilo musical que les pregunté, ¿algún artista que fue gran importante en su vida para que ustedes escojan este ritmo musical? ¿Quién fue en cada uno de ustedes, en cada uno de su vida? O ese artista o esa personalidad que ustedes se fijan y tienen en su mente y dicen, sí, esa persona llegó así por tal cosa, nosotros también queremos hacer esto. Claro, verás, nosotros más nos basamos en el ritmo, como te explicamos, funky. Hay un artista que se llama James Brown, él hace full funky, incluso hace soul. Entonces él tiene unas líricas, incluso las bases son demasiado bestiales. Entonces nosotros sampleamos eso en nuestras pistas y nos sale un estilo, como se puede decir, bacán, ¿no? Entonces nosotros, para hablarles de discos sí sería extenso, porque hay más de, o sea, son millones de discos que nosotros nos basamos. No solo en discos, por ejemplo, de blues, de jazz, así, porque todo eso va mezclado en el funky. Y si le puedes hacer bien, sale una pista, una mezcla perfecta, correcto. O sea, es un boom. Sí, pero también nos basamos en raperos de los 90. Así, grupos que son bestiales, ese boom bap, como decimos, es ese boom y el bap que hace que tus tímpanos se revienten al escucharles, ¿me entiendes? Entonces todo eso mezclamos y es demasiado bestial para que, o sea, se pueden dar en entender en las mismas canciones y en nuestras letras. Mencionamos incluso artistas, al mismo James Brown, que le tenemos como nuestro ídolo en el Remember Funk. Es demasiado bestial. Vamos a escuchar, basta de hablar tanto, porque es hora de que la gente y toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Musicalizados escuche la música de Castex P. Vamos a escuchar Funk de Funk, ¿está bien? Sí. Funk de Funk, la pista número 2, por favor, para que toda la gente escuche. Estamos con Castex P. Oh, yeah, suavecita, ¿eh? Esto lo relajo, ritmo sin atajo, violento, violento, ritmo con talento, sigue en movimiento, jam, jam, esto es lo siniestro, todo lo demuestro, music, funk, esto va de soul, music con alcohol, quítalo más cold, potentemente, apúntalo demente, ritmo del infierno se hace frente, date fan de funk, siente el funk, con demente, se hace frente, clásico no táctico, potente. Esto va de mano, junto a lo antaño. Siente el estilo, no te hagas daño. Boom, pa, no te quedes pa. Siente el rap, rap, rap, rap. Sonido subliminal, somos pocos pero fuertes y nadie los va a parar. Sintiendo la eminencia, luz de esta gran presencia. Arriba los puños que enumera la puta esencia. Uno, uno, dos, dos y tres en este tema. Cassette P en la puta esfera. Pumba, no te quedes estar. Siente el sonido de cerrar. Mira, mira, mira. contagia, contagia el ritmo de funk, de funk. Estamos aquí con Kasek P, estamos con Rasek Z y Pepín y estás escuchando Musicalizados. Un disco ya tiene el grupo. ¿Cuántos años? Esta pregunta no la hice por miedo tal vez a susceptibilidades, pero... ¿Cuántos años tiene Kasek P? ¿Cuántos años tienen ustedes? Comencemos a hablar del tema de edades. ¿Cuánto tiempo están juntos? ¿Hace cuánto se conocen? Cuéntenos la historia de amor detrás. A ver, Kasek P nace más o menos en el año 2011. Al momento que nosotros, como les comentaba, ingresamos a la U, coincidimos en la carrera de diseño gráfico. Y la historia de amor. Es que no es fácil armar, conformar una banda no es nada sencillo, es convivencia, es juntarse en una casa y ver los gustos de los otros. Claro, compartir. Todo nació, como tú dices, compartiendo. Así empezamos a escuchar que el uno escuchaba tal tema que a uno le gustaba, entonces, oye, yo tengo también este tema, algo así. Entonces ya compaginamos así tanto que, como decía Z, ya quedamos en que, a ver, reunámonos, pongamos una pista y veamos qué sale. Pero como les comentábamos, la primera canción como que no pegó, no, no cada pegaron. Quien cantaba por su lado, entonces como que un rato así ya dejamos ahí, como que pensamos, dijimos, no pega, entonces... vayamos nomás. Entonces como ya un poquito nos alejamos y empezaron el proyecto acá mis dos colegas y ya les hacía falta alguien más. 2011, estamos hablando de 7 años. ¿Cuándo es el aniversario de Kasek P? Más o menos es por, si no me equivoco, marzo o abril. Sí, debería ser abril cuando empezamos el semestre exacto. Uh-huh. Bien, 7 años, y digo porque todavía es un niño, ¿no? Son 7 años, pero bien cumplidos, tampoco es un bebé, no es una banda de 3 o 2 años. ¿Cuáles han sido sus principales dificultades en los primeros años? Bueno, era más cuestión de tiempo, ¿me entiendes? Porque uno estudiaba, los deberes eran fatales. otros trabajábamos, o sea, había, el tiempo era nuestro mayor enemigo, pero... Y los profes. Sí. Pero después, o sea, nos dábamos tiempo, tratábamos de buscar una fecha, decir, brother, este día, pero puntuales, y entonces ahí empezamos a ser disciplinados y vimos que, oye, qué bacán, cachas, en verdad queremos eso, y empezó cosa tras cosa tras cosa, ¿sí? Disciplina, compartir, años de estar juntos, de conocerse y pues de formar una banda sólida. Y también de escuchar más música. Qué es lindo. Sí, teníamos que escuchar full música urbana clásica. Bueno, chicos, yo les quiero dejar planteada una pregunta. ¿Cómo han sido los recursos o cómo ustedes se han manejado para poder dar vida a Casa IP? Quiero que me la responda luego de los pequeños mensajes que tenemos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que regresamos en un minutito. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques. y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Y bueno, amigos, regresamos aquí en Musicalizados y nos encontramos en esta tarde y noche de este lindo jueves junto a KCP. Chicos, cuéntenos un poco más sobre qué es KCP para ustedes, ya que algunos amigos no nos escucharon en la primera parte. Así es, para todas las personas que recién se están sintonizando a Musicalizados, estamos con el grupo KCP, quienes nos van a cantar un tema acá en vivo. Así que todos queremos escucharlas y quisiera que nos ayuden, por favor, con la pista Jump in the Party, que es la pista 1, por favor. Así que chicos, les vamos a escuchar y que todos nuestros amigos y amigas que se están conectando puedan disfrutar de su tema. Jump in the party. Jump in the party. Jump in the party. Pull a cajola, desboca good money. Jump in the party. Jump in the party. Jump in the party. Pull a cajola, desboca good money. Ba. Como des que va. Activa las orejas que la fiesta va a empezar. ¿Cuántos beats suenan por allá? O tal vez te armaste uno ya. ¡Boom! Empiezan los destraves. Mueve la cabeza con los ritmos inmortales. Activa las neuronas con trompetas y timbales. Si no entiendes de esto, mejor aquí no te rayes. Mira cuántos rappers, mira cuántos rappers. Álzate una copia y grábate las iniciales. KCP comandando aquí las calles, no hace falta más detalles. Jam, jam, causando los desmanes como mentes de animales, como putos de animales. Jam. Ojalá de nuevo mandes para todos estos manes en las fiestas de los rabbit lobbies. Son los principales b-boys que se preparen. Party, party, party, party, rap, party. Alza todo el volumen que revienta los parlantes. Que se sienta como los tiempos de antes. Moviendo la cabeza cuando escuches este beat. Te lo digo con certeza, solo es cuestión de un hip. Hip, hop, hip, hip, hop, hip, hip, hop, hip, hip, hop, hip. La calle se va llenando, sigue llegando la gente. Que se sienta, que se sienta ese ambiente diferente. Que sentimos y vivimos con los homies, compartimos y decimos rico tema, rico rico, yeah. Da party. Da party. Yeah. Jump down party, everybody, ponte atento, no sustento, rap violento, que suene en este exento, lento, lento, yo patento, es la hora, encienda la consola, da el cajol, smoke the pole, este movimiento se produce como pop, siente el pump, también el soul, ritmos estupendos como el blue jazz pump. Dosa esto, disparos a punta y fresca, putas frescas, empieza el arresto. Estoy molesto, de todo apuesto, music en la mente con neuronas, haz esto. Bom, dam, bom, vuelve el estilo del fundafón. Dale todo esto que deshace lo que nace para hacerte se desfase. Con tres frases, esto suena, es la plena, siente el estilo que ella quema. Whip, whip, whip, in the party, whip, whip. In the party, jam jam jam jam jam. In the party, jam jam jam jam jam. In the party, jam jam jam jam jam. In the party, pull a cajola and smoke a good mari. Jam jam jam. In the party, jam jam jam. In the party, jam jam jam. In the party, pull a cajola and smoke a good mari. Jam. Oh yeah yeah yeah yeah. Buen tema, la verdad, qué buen tema, qué buen tema, chicos, te felicito. Y la verdad que tienen una letra y el ritmo es muy pegajoso y sin duda alguna que todos nuestros amigos y amigas se conectaron con su música. La verdad, mil felicitaciones, chicos, pero vamos a continuar un poquito sobre la pregunta que les dejé anteriormente, que era que ustedes como grupo, ¿cómo han solucionado, cuáles han sido los recursos para que puedan sostener a su grupo KCP durante estos 7 años? ¿Hablamos rápido o resumido? Bueno, verás. Bueno, seamos concisos para ir con más temas, para que la gente pueda escuchar su. Voy a ser breve y conciso, como se dice. Entonces, nosotros constábamos ya de pistas. Por ahí me colitaron mis primos a crear esas pistas. Más que todo con los samples, porque era medio difícil. Tocaba tener un oído para poder crear esas bases. Entonces, mis propuestas con ellos les indicaba y ellos decían: oh, qué genial esa pista, vamos, vamos, tenemos que hacerlo. Llevamos a mi casa, como Grace mencionaba anteriormente, sí, vivo lejísimo, entonces les agradezco a más que todo a él porque vivía lejos, igual Pepe como vivió casi unas dos, que tres cuadritas por ahí, pero ya. Entonces llegaban, hacíamos la pista, perdón, hacíamos las letras con la pista y les gustaba, entonces todo nació ahí. Nosotros no teníamos ese presupuesto, como se dice, para esa productora. Pero, al menos de mi parte, porque yo les producía a ellos. Entonces yo me ponía a investigar en YouTube, así tutoriales de cómo masterizar, cómo crear pistas incluso. Entonces aprendí, me eduqué yo mismo. Entonces grabábamos, y la propuesta era así, ¿no? Grabábamos una canción y subíamos a la página. Más o menos grabamos el día lunes y para el jueves tenía que estar lista ya la canción. Así nos manejábamos nosotros. Manejábamos incluso nuestro tiempo, Rasek trabajaba en ese tiempo igual, y decidimos hacer esas músicas. Entonces no nos importó a nosotros no tener el presupuesto, pero sí nos manejábamos un poquito de limpieza de las músicas. Entonces así inició y gritábamos en la casa. Salió una vez igual. Así es, chicos, y como les dijimos, vamos a mandar el siguiente tema para que todos nuestros amigos y amigas escuchen, el tema Remember Funk. Vamos a escuchar ese tema y luego quiero que me comenten un poquito sobre el tema que vamos a escuchar. Remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk, remember, funk Regresamos, amigos, aquí en Musicalizados y nos encontramos con Casepi. Chicos, primero quiero preguntarles cómo nace esta canción y en segundo lugar quiero que me respondan si hace pocos años y comprobando con la actualidad existe la misma libertad para ustedes escribir las canciones o ha habido estaciones donde han sido censurados. Primero cómo nació esta canción, en sí es el... a mi parecer el alma del disco, porque intentábamos recordar lo que nos gustaba, pero de una manera más grande. O sea, dijimos incluso, brother, ¿sabes qué? Estudiemos un poco más de esas canciones para ver ese sample que quisiéramos, y boom, encontramos otras cosas más nuevas y otra vez empezamos a investigar. Y ahí nació esa, dijimos, brother, aquí es hora de decir lo que queremos acerca del disco, y ahí fue Remember Phone, dio la pista. Cada uno dio lo que le parecía, fue increíble cada vez cuando los topamos y dijimos, oye, brother, yo aprendí esto. Y nosotros, oye, yo también aprendí esto, mira, cacha, de James Brown. Sí, él cambió el ritmo así, ¿verdad? Y era, oye, qué bacán, cachas. Y cogimos todo eso, vimos la pista y fue un boom. Y es un, sí, ese era lo que te hablaba, brother, cacha, eso era de lo que queríamos. Y, más o menos así. Hay algo muy importante que yo pregunté mientras escuchábamos la canción y les decía, ¿dónde es el estudio de grabación? ¿Cómo han hecho el proceso de grabación? Y me contaban que usaban los inalámbricos, ¿de qué? Sí, las manos libres del celular. Cuéntenos eso del proceso de grabación, independientemente de cualquier tema, sino de todo el disco como tal. Cuando grabamos al menos del, bueno, una canción que me sacó el aire, como se puede decir, fue Jamming the Party. Uh-huh. Esta canción sí fue demasiado editable porque tenía primero que limpiar las voces. Aparte de eso, mandaba un canal de voces, los apoyos, encima los gritos que hacemos, porque la uh-huh. música clásica urbana se tiene que denotarse los gritos. Entonces, imagínate, es todo, más o menos se salían unos 20 canales. Uy, en la computadora. No. Entonces todo eso me tocaba editar y no era solo, o sea, editar solo la voz principal, los apoyos, imagínate solo eso. De con el Remember Phone fue un poquito más fresco porque lo que me pareció un poco así difícil fue buscarle en el inicio de la canción, donde mencionan a James Brown. Es una entrevista que le hicieron a James Brown y eso le acoplé en la pista. Me pasé buscando igual así videos de James Brown y eso, entonces la música se complementa ahí con él. También decimos parte de grupos, Parlament, que es un grupo de funk igual, que mi persona menciona. Él dice una canción, una parte good. De fuera, I Feel Good, como James Brown, o La Calle Se Club, de todos los embales underground, y es un hey, la gente, qué entonces, bien. Entonces, de eso imagínate, no nos importó tener, como te digo, el presupuesto tan grande para un micrófono profesional, pero teníamos, al menos a mí, no me gusta dejar las cosas así, hecho pedazos, ¿no? Entonces me sacaba el aire editando y así quedó el resultado final con Remember Phone y las demás canciones. Chicos, puedo ver que James Brown lo mencionan a cada momento. En una palabra, ¿cómo denominarían a este artista? Para mí, ídolo. Musicalmente. Para ti, Pepín. Creo que es el mejor. Y tú lo haces en una palabra a James Brown, porque veo que lo tienen como, aun como lo dijo Z, un bandera. Ídolo. Bandera. Sí. Bueno, más es... para él. Él le ama. No, es que es la historia de él, cómo empezó en esos barrios bajos, y a pesar que estuvo así, jamás cayó. De hecho, siguió y cambió el ritmo a la música que usualmente escuchaban. Y era bacán porque es uno de los grandes padrinos del hip hop, el funk. Cachas, donde casi nació todo, pero ver que alguien cambió el estilo de funk de ese tiempo para lo que él quería y ¡pum! Y pa' que llega acá y que nos enamorara. Y es justo eso, complementando la pregunta que hace rato les hizo Jorgito, es cierto también que el hip hop y el rap tiene muchos prejuicios detrás, y la gente que no conoce los ritmos tienen muchos prejuicios. ¿A qué prejuicios se ha tenido que enfrentar Kasek P a lo largo de sus 7 años? Bueno, la verdad, así como este ritmo es underground, la palabra que se utiliza underground, que viene a significar que es desde abajo, desde lo más hondo. Entonces, la verdad, aquí nosotros no hemos buscado sonar acá o tal cual evento, pero sí queremos que nos escuchen y sepan en qué concepto tenemos la música. Y la verdad, más que todo como banda, como raperos, sí hay como aguantarse algunas cosas. Y bueno, como no nos dejan entrar en algunos sitios, digamos, igual piensan que vamos de mala actitud en el bus o alguna situación de esas, pero me va a robar, cosas, cruzo la vereda y eso, no. Pero son cosas que ya son diarias, uno aprende a vivir con eso. Ya, como les decía, es un estilo de vida que en verdad es hermoso, y como tú decías, la gente en verdad se deja llevar por prejuicios más que por conocer en verdad. Entonces, con nuestra música queremos darnos a conocer cómo son las cosas y en verdad que no se dejen llevar por apariencias. No todos somos así. ¿Y qué le dirían a esa gente que tiene prejuicios y que no ha escuchado esta música? Esa gente que piensa que estos géneros musicales son no adaptables para una sociedad. Bueno, primero les invitamos a escuchar, ¿no? De ahí parte todo. Segundo, que están gustosos en venir en cualquier evento. O sea, la idea es que ya no los tachen como los pandilleros, la gente que se pelea, la gente que se emborracha, la gente que fuma, sino que hay música alegre, que la pueden compartir niños. Mi sobrina escucha las canciones y se pone a saltar y es, oye, qué bacán, loco, no hagamos esto y encerremos un círculo que solo sea hip hop, sino que la demás gente también puede escucharnos y de eso puede aprender un poquito más de la cultura, entender que no todos somos malos. Bueno, chicos, ya como para ir cerrando un poquito el programa, vamos a ir con el siguiente tema musical, que es Hey Joe. Entonces, que nos ayuden, por favor, con esa pista. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Break! The giant... Good evening. Así es, continuamos con Musicalizados y ya para concluir nuestro programa. Chicos, ustedes que nos ayuden, ¿cómo les encuentran en redes sociales, sus contactos y qué eventos van a tener próximamente para que toda la gente pueda acudir y apoyarles? Bueno, si nos desean encontrar, pues estamos en la página de Facebook como KCP. También en este momento, y aprovecho, mando saludos a la productora Mano Alzada, tenemos en Instagram con ellos, nos pueden seguir también. Y nuestro número de contacto donde nos pueden encontrar es del 096-954-34. Entonces, esos son los contactos, aquí Racy les va a comentar sobre los eventos. Oh, sí, sí, de ley, gente pilas acá, la siguiente semana vamos a estar en un evento por el Valle de los Chillos, el monumento en Sangolquí. De mi homie de Banda del Valle Verde, un saludo para el barrio de Roco, yo vivo por allá, y pues después posteriormente ya para febrero, en una tocada creo que es para la Universidad Central que se llama Lumpen Fest, y de ahí los que ven, para hoy tenemos un proyecto más grande, pero de a poco ahí vamos, ya. Así es, chicos, de parte de Musicalizados y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos darle las gracias por haber asistido y compartir un poco de toda su música, sus experiencias y su trayectoria como Casa IP. Se pueden, igual, chicos, que se despidan de su público, por favor. Bueno, primero agradecerles a ustedes, un programa súper chévere, personas súper geniales. Sí. Y gracias, muchas gracias al espacio que nos brindan. Es muy importante para nosotros los músicos que hacemos este tipo de música. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan, al barrio, a Coto City presente. Y entonces les agradezco mucho por sintonizarnos. Sí, como Pepín dice, qué bueno que haya una radio que apoya al arte urbano, que denote en sí grupos que al menos del norte son pocos, que están un poco saliendo con este tipo de música, y creo que somos los únicos con este tipo de música, por eso estamos sonando. Igualmente un saludo para los panitas del trabajo, a toda mi familia que me conozcan, panitas, saben, ya saben. de ley ahí, todo, muchas gracias por la invitación, de igual manera sí un saludo para toda la todo mi barrio, las casas, la Gasca, el Valle de los Chillos, de igual manera para la Carolina, donde hacemos frita los domingos, bacán. Un saludo para todos, brother. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con Musicalizados. Les queremos agradecer a KCP, a Brendita y a Pau. Así es, queridos amigos, soy Brenda Chupán, les esperamos la próxima semana en Musicalizados, pero para despedirnos, los chicos nos van a deleitar con su último tema musical. Que nos ayuden, por favor, con KCP in the House. ¿Qué los chicos van a cantar, por favor? Con eso nos despedimos de mi parte. Hasta la próxima semana, Pau. Paola Nina se despide de la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Musicalizados y de KCP, ansiosa por escuchar su música. Mando saludos hasta Bolivia, el raperísimo más grande para mí, César Vila, que me está escuchando en este momento del programa. Un abrazo fuerte para toda la audiencia. Hasta el próximo jueves. Suena. Viene aquí, esta es KCP. Gratis. Si lo frecuento con la riqueza que jamás iba a olvidar. Mira quién viene aquí. Machina que machina. Somos otra de metes, así con la rima en los versos. Mira cómo vamos a expresar. Mira quién viene aquí, esta es KCP. No se falta nada, no sobra más nada. Yo salgo la hora de empezar. Rompiendo el hemisferio, llega la K. Pumpa, pumpa, pumpa. Oye, mira quién viene aquí, esta es KCP. Mostrando el estilo y frecuencia con la rica esencia que jamás se va a olvidar. Mira quién viene aquí, esta es KCP. Somos otros dementes, adictos a la rima, mira mi banda cómo vamos a expresar. Mira quién viene aquí, esta es KCP. No hace falta nada, no sabrá más nada, ha llegado la hora de empezar. Adaptando a todo tipo de pista, bro, oh. Rompiendo hemisferios, llega la K. Boom, ba, boom, ba, boom, ba. Esto produce. produce el stop. Siente el rap, hip hop. Bueno, la gente espera. Ahora mira cómo mencionó este tema. Ahora empezamos desde radio el sistema. Están con nosotros y mira cómo pega y pega. Yo, yo, porque ya suena con la pista que no suena embalado. Como dijeron aquí, no dio quita lo bailado. Me encanta otra vez como demuestra en el freestyle. Un saludo para mi homie y la casa de la cultura rap. Gracias por este espacio, yo voy despacio en el espacio mientras yo me deslice en esto. Para que entiendas cómo lleve en el sacrilegio. Saludo papi, gracias a invitación de mi colegio. Wow, así que una fucking casa. Gracias gente, ese es brother, bacanísimo. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.